Ones de Pau, a Contrabanda FM. De Pau, a Contrabanda FM. El hombre de la puerca. El hombre de la puerca. El hombre de la puerca. El hombre de la puerca. Los hombres y mujeres de la puerca. Hola, buenas noches. Molt bona nit. Bueno, gràcies per venir a la papa. Estem en família, estamos en família. Os agradezco que hayáis venido a pues bueno, escuchar esto que vamos a comentar de los Millitropithecus y el hombre de Otampuerca. Ahora vamos a contaros de qué se trata, para los que no lo hayáis deducido. Y vamos a empezar con una presentación audiovisual para irnos situando, para entrar un poco en ambiente y luego pues os comento más cositas. Thank you. Buenas noches. Supongo que todos habéis reconocido este globo redondo, lo que era, ¿no? El planeta Tierra. Sí. Que lo llamamos planeta Tierra, pero podríamos llamarle el planeta azul o el planeta del agua. Pero así lo llamamos. También es más verde. En estas tomas no lo veíamos muy verde, pero sí, en cambio, la canción se llama Memories of Green, que es una pieza de la banda sonora de Blade Runner, que está compuesta e interpretada por Vangelis. No se me abre la mano. Sería la carpeta de presentaciones y recuperar alguna imagen que hemos visto ahora. Si lo puedes parar en pausa, perfecto. Bueno, en teoría esto es un trozo de mandíbula, pero en realidad es el mentón, que es la parte frontal, digamos, la parte de abajo, donde hay la barbilla. Y según los arqueólogos que lo han encontrado, se encontró en la Sierra de Atapuerca, en la llamada Sierra de Atapuerca, que está en Burgos. Y dicen que pertenecería a una especie que no habían descubierto hasta entonces, que implicaría un salto de 400.000 años atrás. Es decir, tenemos al Homo sapiens, pues, que existió, que habitó este planeta, pues hace 100.000 años. Luego tenemos el Homo heidelbergensis, que sería 400.000 años atrás, y luego el Homo antecesor, así lo llaman, que tendría 800.000. Esta mandíbula correspondería a una especie, pues, de estos Homo antecesor de hace 800.000 años. De ahí la importancia de la Sierra de Atapuerca. Estoy comentando esto del hombre de Atapuerca un poco para luego poder ir a hablar del hombre de Otampuerca, que es el objetivo, pues, de esta charla hoy. Pero va bien, pues, tener ese referente, y luego veremos también la relación que pueda existir entre este hombre de Otampuerca y el hombre de Atapuerca. También sería la mujer de Atapuerca y la mujer de Otampuerca, por supuesto, pero tenemos esa costumbre de masculinizar nuestro lenguaje. Ya lo cambiaremos si es necesario o importante. La siguiente imagen sería un cráneo también encontrado en la Sierra de Atapuerca, que, como decía, es Burgos, y este, pues, cráneo también tiene esta misma fecha, digamos, de antigüedad, y se han reconstruido, pues, con esas técnicas arqueológicas, pues también lo que sería la forma de su cara, y es divertido ver cómo incluso pueden saber que tenía un flemón este hombre, que murió por otras causas, pero que tenía un flemón cuando murió, porque tenía una parte hinchada de su fisonomía. Y así, pues, se puede ver también cuando se visita, pues, esta zona de Atapuerca, con el museo que tienen expuesto, pues, con esa persona ya, pues, humanizada, con el rostro que han, pues, le han puesto al cráneo. Y bueno, pues aquí lo importante, no sé, a mí me sorprende un poco, me resulta difícil imaginar que una civilización pueda existir durante 400.000 años, por ejemplo, ¿no? O 800.000 años, no lo acabo de entender mucho. Si ponemos el Homo sapiens como referencia, que es hace 100.000 años que existió, y ponemos como referencia el hombre antecesor, que sería este, que tiene una edad de, bueno, que existió hace 800.000 años, durante esos 700.000 años la especie evolucionó, lógicamente, pero es que aunque evolucionara, sigue siendo una civilización muy parecida en sí, ¿no? Habiendo hecho saltos tecnológicos, técnicos importantes, pero sigue siendo una misma civilización, y eso es sorprendente. De eso es bueno, en parte, si hacemos una valoración o un juicio de valor en cuanto al hombre de Otampuerca, que ya entraremos ahora, porque yo espero que tenga menos vida que la que tuvieron los antecesores y los heidelbergensis, y también el Homo sapiens. Vamos, espero que el hombre de Otampuerca y la mujer de Otampuerca tenga, pues, muchos menos años de vida, por lo que implica. Y ahora veremos qué implica. Nada, hacemos ya una imagen más. Bueno, esto es un trozo de sílex, y es una pieza también de la misma época. O sea, estaríamos hablando también, pues, de estos 400.000 años atrás. Y, pues, sería lo más avanzado en cuanto a tecnología. Es un trozo de sílex citrácico y bueno, podría servir pues para hacer una punta de lanza, para rascar trozos de carne, para la piel. Y en fin, una cosa bastante, bastante rupestre y sencilla si lo comparamos con las herramientas del hombre de Otampuerca actual que ahora veremos. Es una ilustración muy bonita. Bueno, pues esto sería un poco esa vida en comunidad. En este caso, esta foto es de... Esa ilustración, perdón, es de el hombre de Neandertal. O sea, sería la cultura Neandertal, que es otra época que no tiene nada que ver con el antecesor que comentábamos de la Sierra de Atapuerca. Pero bueno, nos da un poco de juego ahí para imaginar. Y pues vemos un mamífero ahí en el suelo, que lo están troceando, y seguramente pues utilizarían una de estas piedras de sílex para arrancarle. Creo que es una cabra, porque tiene un cuerno por ahí, parece una cabra hispánica, que precisamente pues aquí tenemos, en los puertos de Tortosa de Ceite, podemos encontrar cabras hispánicas, y ya que hablamos de cabras hispánicas, pues también decir que cerca de Uidecona hay una cueva muy, muy guapa, que se parecería un poco a esta, y que también tiene restos de pinturas rupestres pues que ya no se ven porque las han arrancado, pero que sí que las había, y que también pues es una zona con restos prehistóricos interesantes. Esto está en Tarragona, en Uidecona. Si quieres poner la imagen de fondo ya para entrar en otras cosas con el nombre de Otampuerca, Jorge, por favor. Bueno, también podría comentar que Stanley Kubrick ya hizo una parábola, si es que era eso. Bueno, pues ahí estamos con un poco de más calidez en la cueva de la papa esta noche. Y nada, lo que os comentaba, decía que Stanley Kubrick lo hizo muy bien en esa película de La Odisea en el espacio de 2001, cuando hace ese salto pues de los hombres prehistóricos a los hombres del siglo XXI con las naves espaciales. Y eso que no sé cómo sería técnicamente, si una parábola, si un salto en el tiempo, bueno, pero sería un poco lo que he pretendido hacer yo ahora con este planeta Tierra y esas imágenes prehistóricas. Bueno, solo comentar también una cosita para que no me olvide. Si puedes ponerme la imagen del póster, Jorge, perdona que te mareé. No, no pasa nada. Eso. Gracias. Bueno, es el collage que hemos estado viendo antes. Bueno, algunos quizás lo habéis visto. Es un collage hecho en el año 82 y bueno, podría servir perfectamente para el día de hoy, para explicar pues lo que dicen las imágenes. Solo comentar que el hombre de Otampuerca, digamos, para quien no lo haya deducido todavía, son los hombres y mujeres al servicio de la OTAN, de la Organización del Tratado Norte, Atlántico Norte, la NATO en inglés, y por supuesto pues el ejército y la tecnología militar es lo que les guía y es en lo que basan su poder. Y entonces aquí un poco está descrito eso. Vemos multinacionales, vemos el poder mediático con esas garras, vemos los trabajadores y vemos a los militares. Eso de algún modo resumiría lo que sería el neoliberalismo, o lo que es lo mismo, la guerra al servicio de los privilegios, de los privilegiados. Pero bueno, tampoco voy a enrollarme mucho con temas políticos, aunque es inevitable porque la OTAN es una organización político-militar y ahí hay que darle un poco pues de hay que darle al tema. Sí que recordaré una anécdota ahora que veo la televisión, y que de algún modo pues también es otro de los pilares en los que se basa el hombre de Otampuerca, ¿verdad? A través del poder mediático. Y iba a decir, comentar una anécdota que recuerdo cuando era chiquitito, que estaba yo en casa mirando la tele con mis padres, con mi hermana, y cuando hacían publicidad mi padre ponía un cojín en la televisión para que no mirara los anuncios, y era curioso, no entendía por qué, ¿no? Y bueno, luego con los años pues sí que me he dado cuenta de lo que significaba y la importancia pues que tenía no seguir esos mensajes del pensamiento único y del consumismo y el individualismo pues al que nos arrastran pues la mayoría de mensajes en los medios de comunicación. Y ahí se queda pues esa anécdota de la televisión. Ahí se ve Televisión Española, por supuesto, pues desde el año 82 que se hizo este collage hasta la actualidad, pues hay mucha más televisión, muchos más impactos mediáticos y tiene pues más fuerza todavía todo ese mensaje único que transmite el neoliberalismo y al servicio de ese modelo capitalista de sociedad que es el que defiende la OTAN al fin y al cabo y los hombres y mujeres de OTAN puerca. Bueno, vamos a comentar más cositas rápidamente. Te traía un poco un resumen de lo que es la OTAN, que no sé si alguien sabe cuándo fue creada esta organización de la OTAN. ¿Alguien sabría decir un año? 1947. Por aquí dicen 1947. Bueno, casi casi. 1952. Por ahí, en el despacho del capitán, ahí al fondo a la derecha, dicen en el 52, también en este caso se ha pasado, sería entre medio, fue en el año 1949 y exactamente en el año 2009 pues se cumplió el 60 aniversario de la OTAN, se celebró en Estrasburgo, en Francia, y luego pues podemos comentar alguna cosita, pero sí que muy brevemente os apunto cuatro datos que son interesantes para saber exactamente qué es esto de la OTAN. Bueno, quizás algunos recordaréis que en el año 82 España entró en la OTAN, en esta organización, y en el año 86 se hizo un referéndum. No sé históricamente o políticamente por qué primero se entró en la OTAN y luego se hizo el referéndum, pero en fin, serán cuestiones políticas que desconozco. Lo que sí que coincide es que en el año 82 teníamos el Mundial del Naranjito, y entonces mientras aquí celebrábamos el Mundial del Naranjito pues firmábamos simultáneamente pues la entrada en la OTAN, que es la Organización del Tratado Norte Atlántico Norte. Bueno, se creó en el año 49, cuatro años después de que se bombardeara la ciudad de Hiroshima y de Nagasaki, cuando por primera vez el hombre pues utilizó la bomba atómica. Y ese pues es creo que el referente más importante que tenemos hoy en día para ver hacia dónde nos encaminamos. Ese poder nuclear sigue presente tanto como durante la Guerra Fría. Podríamos decir que en el año 55, si no recuerdo mal, se creó el Pacto de Varsovia, que sería un poco pues como el bloque del Este, que ponía pues ahí el telón a lo que era la OTAN y era pues un contrapoder, la Unión Soviética básicamente y sus países satélite, y ahí pues fueron muchos años donde la industria militar y el armamento nuclear pues aumentó de una manera bastante alarmante. Se puede calcular que había como 7.000 ojivas nucleares, las ojivas serían las cabezas nucleares, habría como unas 7.000 cabezas nucleares en la Unión Europea. O sea, imaginaros pues la cantidad de bombas nucleares que hemos tenido en nuestro continente. Luego, pues con la disolución de la Unión Soviética la cosa bajó un poquito, pero actualmente, por lo bajino como mínimo, podemos contar que hay unas 200 bombas termonucleares B-61 de Estados Unidos. Y aquí un poco el tema es ese, que las bombas nucleares son de Estados Unidos en territorio europeo. Se cuentan que son cinco países que tienen armamento nuclear de Estados Unidos, que son Bélgica, Italia, también Holanda, y Bélgica, Italia, Holanda, Alemania, y me dejo alguno que no me acordaré. Bueno, Francia y Gran Bretaña ya tienen su propio armamento nuclear. En este caso me refería a armamento que está almacenado, pero proveniente del arsenal yanqui. Bueno, también hay otra cosa, y es que esas bombas nucleares las puede lanzar cualquier miembro de la OTAN. Es decir, son bombas norteamericanas, pero las puede utilizar cualquier país. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Voy a comentar solo tres puntos sobre el referéndum de la OTAN, que se hizo el año 86. Y es que lo que se decía, con una retórica bastante curiosa, que decía algo así como que OTAN de entrada no, teníamos que votar para la permanencia. Como decía antes, ya habíamos entrado en la OTAN, y lo que teníamos que votar es si seguíamos o no en la OTAN con unas condiciones. Entonces fue bastante rebuscado, y supongo que la falta de una cultura democrática en este país pues ayudó a que pues se jugara con engaños en el planteamiento del referéndum. Pero en definitiva, en Cataluña y en el País Vasco se votó que no, con lo cual el referéndum pues salió negativo en estas dos comunidades, pero era un referéndum a nivel nacional, entonces pues valía el porcentaje total. Se votaban tres puntos. Uno era decir que si entrábamos en la OTAN sería con condiciones. Es decir, podíamos votar que sí, pero a cambio de que se cumplieran unas condiciones. Estas condiciones eran que el ejército español no entrara en la estructura de mandos, en la estructura militar del ejército. La otra condición era que hubiera una reducción de las bases yanquis en territorio español. Y la tercera opción sería que hubiera una prohibición del almacenamiento de armas nucleares. Lo que pasa es que esto tiene trampa, porque las bases norteamericanas tienen autonomía, y entonces no sabemos si entra armamento o no en esas bases, y no podemos ni preguntar. Bueno, podemos preguntar, pero no nos van a dar ninguna respuesta. Sabemos que ha pasado armamento de uranio empobrecido, que se dice, que no es exactamente pues una bomba atómica como la entenderíamos en general, pero que también es muy perjudicial para la salud y muy nociva, como la que se utilizó en el año 99 en el bombardeo de Kosovo y de la ex Yugoslavia. La guerra en la ex Yugoslavia, donde por primera vez también después de la Segunda Guerra Mundial hay un bombardeo en tierra europea. Las siguientes cifras así que destaco para hacer una cronología breve sería también el año 99. Hay una cumbre de la OTAN en Washington, y aquí pues es donde se decide pues lo que comentaba antes, de esa ampliación del radio de acción, pero también ya queda muy claramente pues esta estrategia del ataque preventivo, que es algo que también existía antes, aunque no se decía cuando la Guerra Fría. La OTAN tenía muy claro que sería el primero en hacer el ataque nuclear, con lo cual pues el ataque preventivo siempre ha existido, aunque luego pues se le diera más bombo y más platillo en los medios, como si eso lo justificara alguna cosa, ¿no? Bueno, en esta época tenemos una cosa importante, que es la ampliación también, no solo de su radio de acción, sino también de sus socios. Tenemos que poco antes de ese bombardeo a la ex Yugoslavia por parte de los aviones de la OTAN, entran como socios Lituania, Letonia y Estonia y Polonia. Y solo entrar pues se encuentran que han de meterse en una guerra suministrando combustible y haciendo pues de plataforma para los aviones de la OTAN que iban a bombardear un país como Yugoslavia, que podría estar más o menos cercano a la esfera de países del este como Polonia. Es decir, que la OTAN se mete en países, dicho de otra manera, países de del ex pacto de Varsovia entran a formar parte de la OTAN. Esto tiene una estrategia de cerco a lo que es Rusia, pero también sobre todo de un control geoestratégico de Oriente Medio. De ahí las guerras del Golfo, que como recordábamos en el 91 fue la primera y en el 2003 fue la segunda. Previamente tenemos la guerra de Afganistán también, que empieza en el año 2001, aunque no nos acordemos ya porque pues son más de 9 años, y del ataque a las Torres Gemelas pues no voy a decir nada, simplemente que es lo que en teoría motivó el ataque a Afganistán. Suelo decir de las Torres Gemelas que dos aviones no pueden demoler dos rascacielos como esos, que fue por otros motivos, y también para no alargarme ni entrar en este tema pues interesante pero complejo también y largo, suelo decir que Al Qaeda, que sería la red terrorista, que sería la coartada para atacar Afganistán, pues simplemente quiere decir la base, y es una base de datos de antiguos terroristas, amigos y enemigos de la CIA. Bueno, estamos en el año 2003 y se produce la invasión de Irak, o la guerra de Irak, que dura 2 años, la guerra. La invasión continúa hoy en día, como sabemos. Se buscaban armas de destrucción masiva que no aparecieron. Y ese pues parece que es un poco pues lo mismo, es la misma estrategia que se está usando con Irán, esa teoría pues de que las armas nucleares solo las pueden tener ciertos países y otros en cambio no. Evidentemente creemos que el tratado de no proliferación de armas nucleares es lo importante, pero tiene que ser para todos, y lo que no vale es ese doble rasero pues de que un país con 5.000 bombas nucleares, como puede ser Estados Unidos, que las tiene repartidas por todo el mundo, como decíamos antes, incluso en Europa, pues vaya diciendo quién puede tener y quién no puede tener armas nucleares. Más gracioso todavía resulta saber que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues todos tienen armas nucleares. Ya sabemos pues, que son Rusia, Francia, Gran Bretaña, China y Estados Unidos. Todos ellos tienen armas nucleares y son los primeros que van diciendo quién puede tenerlas y quién no. Y bueno, no vamos a entrar en hipótesis de nuevas guerras en Oriente Medio, porque de momento las que hay pues ya son bastante jodidas para la gente que vive ahí. Y en cualquier caso sí que la amenaza nuclear pues sigue teniendo la misma importancia que durante la Guerra Fría, y también sirve pues para mantener ese poder neocolonial, que es lo que defiende la OTAN. Como decía antes, en el año 2009, y ahora acabo con esta penúltima cifra, en el año 2009 se cumple el 60 aniversario de la OTAN, y fue bastante penoso, o para algunos quizás pues algo definitivo ya, ver cómo el Parlamento Europeo pues albergaba a los jefes de Estado y a los ministros en este escenario falsamente democrático. Y bueno, si alguien tenía dudas de cómo funciona la política, pues fue un ejemplo muy claro para verlo de manera definitiva, pues ese vínculo total entre la política y lo militar. Pues ahí estaban todos los jefes de Estado, todos esos hombres de OTAN puerca, que deciden pues siempre también junto con los militares, no hay que olvidarlo, que tienen mucho más poder muchas veces, o casi siempre, que los propios jefes de Estado, pues al fin y al cabo ellos, al menos simbólicamente, pues tienen pues, esa responsabilidad de, al menos de cara a la galería, pues decidir cuándo se hacen los ataques o cuándo se envían más tropas para hacer la guerra. Eso fue en el año 2009, con lo cual pues ya son 60 años de la OTAN. Como decía, no son ni 800.000, ni 400.000, ni 100.000. Si nos basamos con esas fechas de esas civilizaciones, del Homo antecesor o el Homo sapiens, pero de momento el predominio y el dominio es total, y cualquiera pues se enfrenta pues a esta máquina de matar que ya esta organización político-militar global, que es la OTAN, digamos que la organización más peligrosa para el planeta Tierra hoy en día, sin lugar a duda, y evidentemente no se va a disolver así como así. Bueno, yo quería solo comentar, para terminar esta cronología, poniendo una fecha de actualidad, que es el año 2010, con una escuela de pilotos, que no creo que les enseñen a dibujar aviones ni a colorear según qué cuentos, que está en Albacete. Es una escuela de pilotos que concretamente, o más exactamente, se llama el Tactical Leadership Program, o sea, programa de liderazgo táctico, y esto es una escuela de pilotos de guerra que van a entrenarse en esta ciudad de Albacete, y a partir de ahora ya lo están haciendo. Hacen pruebas de vuelo, tácticas de guerra con cazabombarderos, y luego pues no solo hay españoles, sino que también hay pues distintos pilotos y distintos militares de la OTAN que vienen pues aquí a España. El anterior TLP, que son las siglas, el Tactical Leadership Program, fue en Bélgica de 2004 a 2010. Vamos a ver lo que dura pues aquí este programa, y bueno, pues lo que se dice también, ¿no? La guerra se hace lejos de casa, pero se prepara al lado de casa, y eso pues hay que tenerlo muy claro también, que la guerra la estamos preparando aquí, en nuestro país, y con lo cual no nos queda lejos, simplemente la tenemos dentro de casa, esa guerra que estamos preparando. Bueno, bases de la OTAN hay bastantes. En España, no voy a poneros un mapa que tenga por ahí, simplemente pues recordar que tenemos en Bétera, en Valencia, en la base Jaime I, una base de la OTAN. Concretamente la de Bétera tiene la significación de ser un cuerpo rápido, es un cuerpo rápido, con lo cual puede desplegar a 20.000 hombres, si no recuerdo mal, pues en 15 días, en 2 semanas, allá donde la OTAN lo decida, y eso es lo que tenemos en Valencia, muy cerquita de Barcelona. Tenemos en Albacete, como decía, la nueva escuela de pilotos de guerra, que por cierto también, no sé por qué, la gente de Albacete me cae bien y vale la pena recordarlo también, que en Albacete se fabrican helicópteros civiles y militares. Cuchillos también. Por eso son famosos, es verdad. Pues aparte de los Poliniesta. Y aparte de esas dos referencias, pues también tenemos el helicóptero Tigre. Vamos a poner esa foto, a ver si la encontramos. Ahí está. Vale, páralo ahí, por favor. Bueno, este es el helicóptero Tigre, que se fabrica en Albacete desde hace bastantes años ya. Subvencionado, una industria subvencionada por el Estado, por supuesto. La industria armamentística no podría funcionar sin la subvención estatal y sin las trampas de créditos que no se devuelven o que tienen pues años y años de plazo para devolverlos y a la práctica no se devuelven. Tampoco funcionaría sin la poca transparencia que existe en el Parlamento para saber qué se fabrica, quién lo fabrica y dónde se exporta, porque resulta que España es el octavo exportador del mundo de armamento. Y hay que recordar también que la OTAN gasta el 64% del gasto total mundial, con lo cual ser el octavo exportador pues no es poca cosa. Por si a alguien no le molestara todavía suficientemente, pues podemos decir que, no sé si esto es exactamente, pero el helicóptero Tigre lleva unos misiles que fabrica la empresa Rafael, que es israeliana, que es de Israel, israelita. Con lo cual pues ahí vemos un poco pues toda esa hipocresía y toda esa propaganda que nos venden de hacer la paz en el Mediterráneo y de estas alianzas tan pacíficas entre gobiernos. Los misiles del helicóptero Tigre, los militares, porque no tenemos nada en contra de los civiles, que pueden servir para pues, apagar fuegos o para cualquier otro tipo de uso médico, por decir algo. No tenemos nada en contra de eso, es una tecnología buena, la tecnología tiene que avanzar, claro que sí, pero siempre con un objetivo social y con lo cual, pues entre este misil y la piedra de sílex que veíamos antes, me quedo con la piedra de sílex sin dudarlo. Y recordar eso, esos tratados pues unilaterales, esos tratados de comercio de armas siguen ahí, y España tiene uno con Israel, y ya sabemos pues cómo actúa Israel, ¿verdad? Bueno, solo comentar de Albacete, bueno, de esta gente de Albacete, decir que eso, estos cursos de pilotos de guerra pues empezaba este año 2010 con algunos retrasos, y que bueno, la inversión es importante, y para poner solo una cifra podríamos decir que un avión caza español pues tiene un coste equivalente a 3 hospitales. onesdepau.contrabanda.org. Bueno, indicar solo una fotografía también así de a nivel español, y esta sería un poco la última parte ya de esta charla. Bueno, aquí tenemos a este lugarteniente, que creo que se llama Cayetano Miró Valls, otro catalán, supongo, digo yo, por el apellido. Y bueno, el militar español es el que lleva la bandera española, lógicamente. El otro militar es del ejército de Georgia, de la República Soviética, y ahora contaré un poco por qué están los españoles en Georgia. Pero sí que comentaba que este hombre, pues si le quitáramos el disfraz militar, pues parecería pues cualquier yayete que podría estar jugando al dominó o paseando por la calle, ¿verdad? Sin embargo, está en Georgia durante unas maniobras de cooperación militar con el ejército de Georgia y los países aliados de la OTAN. Georgia pues ha sufrido una guerra recientemente, que tampoco vamos a comentar, porque no tengo mucha información, pero también porque es un tema también complicado, de la esfera soviética y también de Rusia, bastante jodida, también la guerra como todas, pero pues esa parece que lo fue bastante. Sin embargo, como decíamos, la OTAN va ampliando sus socios, y aquí tenemos pues un socio más que curiosamente forma parte de esta Asociación por la Paz. Así lo dice la OTAN, es un juego retórico más para hablarnos de guerra con palabras de paz. Bueno, ya no nos sorprende, pero tenemos que subrayarlo una vez más, porque nos la van metiendo pues ahí, o lo intentan con esas palabras. Luego los que hablamos de paz pues tenemos ese hándicap de hablar con las mismas palabras de los que hacen la guerra, pero bueno, hay que saber pues quién las dice y qué esconden detrás. En fin, para terminar con la imagen, esto es, como decía, una maniobra militar donde España está participando. Es decir, que ese referéndum que recordábamos del año 86, donde decíamos, bueno, si entramos en la OTAN, lo hacemos, pero los mandos militares españoles no pueden entrar en la estructura. Pues vemos que están participando en la estructura y dando órdenes, como significa pues, estar al mando de unas maniobras de cooperación en Georgia. Es curioso también la imagen del hombre de atrás con el teléfono móvil hablando, observando a los militares, y ahí pues siempre tendremos ese binomio, ¿no?, entre la industria militar, que es gente civil que se ha metido pues a chupar del bote del Estado, y con esas subvenciones pues venden las armas. Hoy en día incluso no sabemos, más allá de los intereses geoestratégicos, si las guerras pues son para vender armas, y pues podemos decir que así funciona, y Afganistán pues es el receptor número uno de armas hoy en día, es el primer país importador, con lo cual el negocio está hecho. Y ahí podría estar observando ese hombre de civil, pues si los militares hacen su trabajo o no, y si pues durante las maniobras se gastan el armamento para poder reponerlo y para ver si funciona o no, y para luego pues mejorarlo también. Bueno, vamos a otra imagen para ir situando un poco pues esto que decíamos de esta presencia cada vez más importante de España en la OTAN. Ponemos, por ejemplo, la imagen 9, por favor, Jorge. Esa es. Bueno, esto es una imagen que yo quería preguntaros, a ver qué os sugiere, os explico un poco el contexto. Esto es la retirada del ejército español de la guerra de Irak, que fue en abril del 2004 o del mismo 2003. Bueno, ahora 2004, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos a esos militares que reciben la orden de retirarse porque ellos mismos no se retiran. Los que sí que se retiran son los 1.000 insumisos, que es una cifra interesante a recordar, que hay cada año. Cada año hay 1.000 soldados que desertan aquí en España. Sabemos que la implicación de España en la guerra de Irak no eran los 520 o 500 y pocos soldados que envió el gobierno de Aznar, sino más la cuestión estratégica de que España pues sea ese territorio donde puedan aterrizar los aviones y hacer un poco pues de plataforma para esa guerra. Lo mismo que pueda pasar ahora mismo con Turquía, donde también hay almacenadas armas nucleares y Estados Unidos pues lo utiliza de plataforma para la guerra con Oriente Medio. Bueno, a mí me parece el chico con gafas que está bastante contento, aunque se agarra fuerte a la valla del Jeep. Creo que está contento e incluso pues tiene una risita, totalmente opinión personal, pero creo que está alegre de marcharse. No sé qué os parece. A ver, el chico de las vaquillas, dime, ¿qué te parece la retirada del ejército español de Irak? ¿Habría que hacer lo mismo de Afganistán o son guerras distintas? Son guerras distintas, Jordi. Sí. Estamos hablando de la retirada de un país a otro. Eso es. ¿Qué diferencia hay? La diferencia está clara, ¿no? En Irak hay una política de agresión directa desde un Estado, que es el Estado español, aliado con las grandes potencias en ese momento. ¿Quiénes son? Estados Unidos, Inglaterra y el Aznarín, Italia. Y el Aznarín, que se hace la foto, etcétera, etcétera. Y en este momento, pues, la coyuntura es diferente. No te la sé definir tan bien, pero yo creo que aquí la tienes que puntualizar tú más, ¿no? Bueno, ¿alguna otra opinión? ¿Alguien quiere decir algo de esta fotografía? Lo que le sugiera, ya no tanto... Yo opino que hay que retirarse de todas. Que retirarse de todas. Aquí la compañera que dice. Yo creo que este está muy contento de retirarse, pero el otro tiene el espíritu este vencedor. Pues sí, ahora que lo dice, sí que lo parece, ¿no? Pues un sí. Poco el, este el orgullo más español. Más estadounidense, más prototipo bus, y este está como guay que me voy a casa. Pues yo lo único que veo es retrasados en el ejército. Sí. No me llega el micro ahí, Jorge. Retrasados. Vale. Enfermos del cerebro. Retrasados, ¿verdad? Prehistóricos, podríamos decir. Prehistóricos no, e inconscientes los también. Los prehistóricos sabían hacer fuego. Esto ni es. Se creen que van a hacer pantallitos con apretar un botón. Muy bien. Jorge dice que los prehistóricos sabían hacer fuego. Estos ni eso. Bueno, estos abren fuego con sus herramientas para matar. Es otro tipo de fuego. Y vamos a poner otra imagen ya casi para terminar. Bueno, esto es un refugio antiaéreo. De hecho, es el refugio antiaéreo. Aquí en el Pueblo Seca hay algunos, ¿eh? Exacto, como muy bien dicen en la tercera fila. La tercera fila es fenomenal. Como... Pero podría ser Gracia también, ¿eh? En ese caso tiene toda la razón, porque eso es el Poble Sec, que es el refugi 307 del Poble Sec, que lo tenemos muy cerquita de aquí, de La Papa. Si estamos en el carrer Tapiolas, pues el refugio 307 está en la calle Nou de la Rambla, bien arriba, allí tocando a la montaña de Montjuïc, y se puede visitar los fines de semana con una visita guiada. Bueno, Barcelona sabe lo que significa estar bajo un bombardeo, con lo cual pues tendríamos que tener cierta conciencia generacional al respecto. Sin embargo, como decía antes, no tenemos la conciencia de que estemos preparando la guerra aquí, en nuestro territorio, en estas bases de la OTAN, en estas bases españolas y en estas bases yanquis, con lo cual un poco pues eso sería también un trabajo a hacer individualmente, pues tomar conciencia de eso, que la guerra se prepara antes de hacerla y aquí la estamos preparando. Si habláramos con nuestros abuelos, pues nos contarían lo que significa un bombardeo. Barcelona sufrió los primeros bombardeos de ciudades civiles que hubo en la historia, también Guernica, como sabemos, y como muy bien pues expresó Picasso en ese cuadro. Pero aquí en Barcelona pues también tuvimos esos bombardeos de la población civil. Antes pues había las batallas y las guerras entre militares sin que la línea de fuego llegara a la población civil, y aquí pues sabemos lo que significa eso, con lo cual pues estaría muy bien pues a charlar con los abuelos, que nos cuenten un poco lo que significa una guerra, por si estamos acostumbrados, demasiado acostumbrados, a verla por televisión o por las noticias, y a través de esos telediarios pues creernos esas mentiras que nos cuentan y todas esas ideas de falsa paz que nos venden. Entonces, para salir un poco a la luz y no quedarnos en el refugio, ponemos una última imagen, por favor, ya para terminar un poco la charla. Recordar solo una vez más que el refugio 307, el refugio antiaéreo, está en el carrer de la Rambla, aquí en el Poble Sec, y nos podemos ir a la primera imagen, la 00, uno de los hombres de Otampuerca más importantes. Bueno, tenemos al actual secretario general de la OTAN, que es un hombre que tiene un nombre sueco, digo danés, Jan Hap o algo así, un poco difícil de pronunciar, es un hombre bastante facha, y es el actual, bueno, digo facha por el programa electoral que tenía su partido político, en la OTAN todos lo son, pero su partido político todavía más, mientras estaba en Dinamarca representándolo. Y entonces tenemos a este señor de Otampuerca a su lado, que cierra los ojos y que es socialista español, el señor Solana. El hombre de Otampuerca. El hombre de Otampuerca. El hombre de Otampuerca. El hombre de Otampuerca. Los hombres y mujeres de Otampuerca. Thank you. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí. Ones de Pau, ràdio, difusió i acció. Thank you. onesdepau.contrabanda.org. Thank you. onesdepau.contrabanda.org. Thank you.

onesdepau.contrabanda.org. Ones de Pau. Diumenge a les 11 de la nit. A Contrabanda FM. onesdepau.contrabanda.org.